Sí, acá hay un actor que es ineludible no mencionarlo, que es la justicia. Donde, bueno, con un reclamo generalizado que está habiendo en este momento en todo el país por el esclarecimiento de los hechos, donde la justicia llega tarde, el tema del interés superior del niño, que es uno de los fundamentos que tiene este proyecto de ordenanza, realmente hay que ponerlo en práctica. Y hay que hacerlo a través de esta comisión, así como de la comisión que tenemos que poner a funcionar cuando terminamos, que es la de estudio de la violencia, poder articular algunas actividades con nuestro poder, con los organismos del Poder Ejecutivo a nivel local, porque sobre todo en lo que se refiere a las situaciones de abuso infantil, no se está teniendo en cuenta el interés superior del niño, o sea, los procedimientos por los que pasan las criaturas es terrible. El tema de llegar a una cámara GESEL y tener que decir que se archiva el expediente porque el niño pequeño o la niña pequeña no abren la boca, porque naturalmente justamente uno de los indicadores es la imposibilidad de hablar de todo el sufrimiento que han padecido durante mucho tiempo, hace que el desconocimiento, la falta de sensibilidad o no sé si hasta la negligencia del funcionario de turno archive el expediente. Y bueno, hay muchas madres que están, de hecho hay gente acá muy reconocida en Cipolletti que están en una lucha activa cada vez que se está juzgando a un pedófilo, un abusador, que están reclamando para que sean las condenas ejemplares, cosa que no lo son, y por el otro lado, para que a los chicos, como dice bien acá la ordenanza, como dice la legislación nacional y provincial, los chicos sean escuchados, sean respetados, sean tenidos en cuenta por como sujetos de derecho. Si no, nos quedamos solamente en la teoría. Entonces, no puedo evitar mencionar que en esta ordenanza, y desde acá de Cipolletti, donde tenemos muchos antecedentes de delitos hacia la infancia y hacia la adolescencia, este consejo, al tener una ordenanza de esta naturaleza, tendrá que hacer, a través de este consejo de la niñez, tendrá que hacer valer la posibilidad de hacer un cargo electivo para remitir a la justicia determinadas recomendaciones que hagan valer el interés superior del niño.